no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy, pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves después de la doctora Alba Garber, vengo a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía. Y si quieren recibir un ángel y un mensaje, nos llaman al 4789-9014. 4789-9014. Esa es la línea para conectarse con nosotros, es la producción del programa, no es la radio, ese es nuestro teléfono personal, así que cuando quieras conseguir libro Luz de Ángeles o Ángeles a tu alrededor, puedes hacerlo llamándonos allí, o puedes anotarte para el taller del 5 de septiembre, o bueno, para lo que necesites saber. Mi nombre es Cristina del Solar y vengo hoy con este programa a traer ángeles, a traer fuerza y a desear con todo mi corazón que en estos días que son tan difíciles para todo nuestro pueblo, para toda la gente que está con agua, pasando mal, agua y frío y lluvia y todos los que estén pasando malos momentos, que nos unamos en oración. Que todos los días, en algún momento de tu día, hagas una oración por la gente, porque pueda volver a sus hogares, porque haya justicia para ellos, porque rápidamente pase todo este tiempo. O sea que tenemos un año difícil por delante, así que recemos para que pueda haber protección para todos aquellos que están sufriendo. Y si querés colaborar, si podés de alguna manera colaborar, hay muchísimos en este momento, Red Solidaria, que es el lugar que siempre convoca y que sabés que lo que le lleves a Red Solidaria llega justo a donde tiene que llegar, sin partidos políticos, sin gente que se ponga una camiseta equivocada, sino de corazón a corazón. Llama, busca, pone Red Solidaria, allí están ellos juntando lo que puedas dar, para que este momento se supere. Bueno, vamos al ángel para el programa de hoy. Y viene a nosotros el arcángel Gabriel. Él se presentó ante María para darle la buena nueva. Es el mensajero del Espíritu Santo. Por lo tanto, trae a nuestra vida el amor, la armonía y el bienestar. Cuando sentimos que nos es difícil comunicarnos con nuestros seres queridos, cuando alguien que amamos no está en el camino correcto, cuando no encontramos la armonía, la paz interior, podemos pedir su ayuda para lograrlo. Él ha traído al mundo uno de los mensajes más luminosos, la llegada del Hijo de Dios. Por lo tanto, nos asistirá para seguir su camino, para encontrar la palabra indicada en el momento indicado. Donde falte armonía, paz, prosperidad, Él la puede traer si hacemos nuestro pedido con fe y amor. Cuando nos falte entendimiento y comprensión, también estará a nuestro lado, como sucedió con Daniel y según la Biblia, en Daniel capítulo 9, versículo 21 al 27, que dice: he venido para darte sabiduría y entendimiento. Si se lo pedimos en oración, podemos verlo personificado como con un lirio en la mano. Él trae esperanza y providencia divina. Podemos pedir su ayuda diciendo: amado arcángel Gabriel, tráeme tu mensaje de armonía y paz interior. Necesito tu ayuda en este momento. Necesito sentirte cerca. Rodéame con tu abrazo de amor. Guíame en este camino que debo transitar. Dame luz. Gracias, amado arcángel, estoy en paz. Luego de esta oración, las cosas se verán más claras. Sentiremos armonía y paz que nos permitirán caminar más seguros. Y ahora le vamos a pedir al Arcángel Gabriel que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy, te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Y este maravilloso, bendito Arcángel Gabriel trae en sí la comunicación, trae en sí la armonía. Y cuando estás en un momento en el cual no podés pensar con claridad, cuando estás angustiado, cuando tenés preocupaciones, cuando extrañás mucho a alguien, cuando no te podés comunicar o cuando no podés expresarte, en ese momento le podés pedir al Arcángel Gabriel que descienda sobre vos y que te ayude a comunicarte con. Otra oración que podés hacer es: Arcángel Gabriel, rescátame, porque no puedo hablar, porque estoy trabado, porque todo lo que digo es usado en mi contra. El otro día escuchaba a una persona que me decía eso, ¿no? La verdad que todo lo que digo es usado en mi contra. Y yo le digo, en ese momento le digo, no, no es así. Es que te estás expresando mal, estás mostrando mal las palabras, estás dejando fluir el miedo, el enojo, la ira por sobre lo que vos quieras decir. Y a veces nos parece que la verdad se dice el que grita más fuerte, ¿no? El que tiene la razón es el que grita o el que... No es así. El que tiene la verdad, el que tiene paz en su corazón, el que tiene el Arcángel Gabriel en su vida, en su mente, en sus palabras, en su conexión personal, lo que tiene es la claridad para hablar. Decir las cosas desde un lugar amoroso, sanador, luminoso, desde un lugar sereno. Vos podés decir las verdades desde la alegría, desde la fe, desde la fuerza interior, como también podés decirla desde el enojo. Y estás diciendo la misma verdad, pero el vehículo es diferente. Es muy distinto que vos vayas por la vida en un vehículo amoroso, que vayas por la vida atropellando gente al tu paso y creyendo que podés, que la, tenés la verdad, porque todos creemos que tenemos la verdad, ¿eh? Una de las cosas que aprendí en todos estos años es que el que discute acaloradamente o el que habla serenamente también cree que tiene la verdad y arma toda una historia alrededor de su verdad. Entonces vos tenés que sentir tu verdad y tenés que pedirle al Arcángel Gabriel que te haga ver esa verdad. El programa anterior, el del martes, vimos al ángel del discernimiento. El ángel del discernimiento unido al Arcángel Gabriel hacen que tu vida sea diferente. Porque vos vas convocando, vos vas conectando, vos sos el que tiene el poder de la palabra, sos el que puede explicar las cosas. Y si el otro no te escucha, le pedís al Arcángel Gabriel que descienda sobre esa persona que no te escucha, que libere esa comunicación entre ustedes dos, que haya posibilidad de entendimiento, que haya posibilidad de armonía, que se puedan decir lo que sea sanador para todos. Este es el Arcángel Gabriel, hablar desde el amor, hablar desde el anuncio. Vengo a anunciarte que estoy listo para. Vengo a pedirte que me acompañes en mis decisiones. Vengo a pedirte que pongamos un paño de luz entre nosotros dos. Vengo a pedirte que hablemos y no que nos agredamos. Vengo a pedirte que Gabriel interceda entre nosotros. Obviamente, si tenés una persona con la que podés hablar a ese nivel y le mencionas al Arcángel Gabriel, no se va a asustar. Ahora, si estás hablando con alguien que no entiende nada o que todo esto para él es pavada, seguramente que no lo vas a mencionar al Arcángel Gabriel. Pero vos ya lo estás nombrando, ya estás diciendo su nombre en la palabra armonía, ya estás diciendo la palabra en la actitud de querer de querer sanar y de querer ayudar. Muchas veces, pero muchas veces, sentimos que los arcángeles están como, son para alguien en especial, o que no se los puede invocar, o que no, mira, yo estoy equivocado, no puedo pedirle al arcángel que me venga a ayudar a mí. ¿Quién soy yo? Bueno, ¿sabes que no es así? ¿Sabes que la verdad es que los arcángeles vienen a darte luz y claridad? Vienen a ayudarte como todos los ángeles, pero con el poder de combatir. El poder de decir, vengo a trabajar, no podés hablar, no te escuchan. Bueno, vengo a combatir el silencio, el malentendido, la inarmonía. Me vengo a ayudarte a que tu corazón esté en paz. Él se presenta con un lirio en la mano. Ese lirio que trae en la mano significa muchas cosas, ¿eh? Entre ellas, recordarnos que los lirios del campo, como dice en la Biblia, en los libros, los lirios del campo no necesitan vestirse. Dios los ha vestido. No necesitan procurarse el alimento. Dios se lo ha procurado. Quiere decir que no sos una hoja en la tormenta, que Dios te cuida. Y ese lirio es, vengo en nombre de Dios para decirte, aquí estoy, te vengo a ayudar, te vengo a poner en comunicación, te vengo a que encuentres la armonía, a que tu hogar esté en armonía. Hay mucha gente que dice, ay, pero mi casa está totalmente pata para arriba. Bueno, si está tu casa pata para arriba, está tu mundo pata para arriba. Tu pensamiento y tu sentimiento, te dejas llevar por la invasión externa. Cuando uno se va haciendo su espacio, su mundo, cuando yo me encuentro cómodo donde estoy y con quien estoy, cuando me paro y disfruto del momento, esa es mi casa en armonía. No importa si tengo una pila de ropa en una silla, si todavía no pude planchar, si tengo, en vez de barrer todos los días, barrio una vez día por medio, no importa eso. Eso no es la armonía. Eso es estético. Yo estoy hablando de que vos te sientas bien aún a pesar de la pila de ropa para colgar y doblar. Porque si te sentís bien, despacito, te sentís bien con vos mismo, haces lo que te hace pleno en ese momento, despacio vas a poder decir, bueno, a ver, hoy cuelgo una remera, mañana doblo un suéter, pasado guardo un zapato y voy haciendo el camino al andar. ¿Por qué? Porque yo estoy bien conmigo misma. A veces perdemos el tiempo en que esté todo impecable, ¿eh? Y detrás de eso estamos escondiendo que no nos damos el permiso de relajarnos pata para arriba, a mirar una película, a hacer zapping, a rezar, a leer un libro. El tiempo. El arcángel Gabriel viene a decirte también, armonízate vos, tu mundo interior. No importa si sos petizo, gordo, feo, lindo, si te sentís, no sé, ¿cómo te sentís adentro? Esa es la belleza que transmitís. A veces no podemos cambiar nuestro cuerpo, pero sí podemos cambiar la actitud con la que nos movemos en el mundo. Viste que hay gente que vos decís, qué fea la vi afeada. Y por ahí decís, qué linda que la vi, qué le vi. Bueno, el adentro, viste, cómo está adentro. El arcángel Gabriel nos viene a poner en armonía, nos viene a hacer sentirnos que estamos en acuerdo con nuestro mundo. No es lo que corresponde lo que hay que hacer, es lo que uno siente lo que hay que hacer. Hay que disfrutar de los pequeños momentos, porque la vida está llena de esos pequeños momentos. Para que haya grandes momentos, tiene que haber pequeños momentos. Darte el permiso, no llegar agotado. ¿Qué es el estrés? El estrés es, yo escuché una vez una definición que me encantó y me hizo sentir que era exactamente por lo cual no quería vivir el estrés. Era llenarme de situaciones que creo que las puedo manejar y que cuando estoy en el medio de las situaciones me manejan a mí. Bueno, empecemos a parar y a decir, a ver, las situaciones las tengo que manejar yo. Para eso está el Arcángel Gabriel, para que me ayude a manejar las situaciones que no puedo manejar, para bajar un cambio. Y cuando estás en un momento de vos mismo, te das cuenta que estás desenfrenado. Y yo siempre digo, tenemos un cuerpo y tenemos una mente. No podemos hacer cinco cosas a la vez. Podemos ir trabajando despacio. Ahora hablan de las multitareas. No hay gente que puede hacer 40 cosas. Los chicos jóvenes, ustedes observen a los chicos jóvenes que pueden leer mientras escuchan la televisión, o escuchan música, o pueden estar haciendo chateando por teléfono. Y vos decís, ¿estará verdaderamente en alguno de todos esos lugares conscientemente conectado? Bueno, yo soy de la época antigua. Yo soy de la que si lee un libro tiene que leer un libro y si escucha música tiene que escuchar música. A pesar de que yo puedo hacer varias cosas a la vez. Pero hablo de disfrutar. Hablo de disfrutar. Obviamente yo puedo estar limpiando y escuchando música, puedo, hay cosas que son afines, pero digo, yo por ahí no puedo estar leyendo y pensando. Yo no puedo estar estudiando y pensando en un problema. Yo no puedo estar viajando, empujando con el cuerpo al colectivo o al subte para que llegue más rápido. No puedo empujar el río, no puedo cambiar el cauce. Yo no puedo ahora pararme en el medio de las inundaciones y creer que con mi cuerpo la puedo contener. Sí creo que desde donde estoy puedo hacer algo mucho más allá que el estar mojándome ahí sufriendo el frío, que es rezando, pidiendo, juntando, hablando para que esto suceda, mejorar, para que esto mejore, hablando en qué sentido. Che, mandamos frazadas, te sobran almohadas, ¿qué? Podemos ir a comprar, vamos al súper, hagamos una compra para ellos que están sin nada. Andá y pensate en un momento de necesidad en tu casa, cómo te desesperás porque te falta un cubito de caldo. Imaginate lo que es pasar días y días donde no sos dueño de hacer lo que te gusta, lo que querés. Aún lo que odias, que es poner tu casa en orden. Entonces ponemos nuestra casa en orden no pensando en los demás, no con esa frase de Jean-Paul Sartre que aprendí cuando era muy chica, que me la enseñó la mamá de quien hoy es mi marido, en ese momento era mi novio, ¿no? Mi suegra, que ella fue una influencia muy poderosa y muy fuerte en mi vida. Ella decía, me repetía una frase que decía, un día lloré porque no tenía zapatos. Pero dejé de llorar cuando giré mi cabeza y vi a alguien que no tenía pies. Entonces, miremos lo que está pasando a nuestro alrededor. Enviemos toda nuestra mejor energía y demos gracias a Dios por el lugar en el que estamos en este momento, te guste o no te guste. Porque dando gracias es como lo voy modificando. Pidiéndole al arcángel Gabriel, que me armonice, es como yo me voy a poder ir de esa situación que no me gusta. Y voy a poder ayudar a quienes están a mi alrededor con mi paz, con mi serenidad, con mi armonía, con mi buena fe, con mi alegría interior. El arcángel Gabriel viene hoy para decirte, armonízate, serenate. Te voy a hablar a vos, a cada uno de ustedes. Paz. No podemos cambiar al mundo enroscados en la oscuridad. Tenemos que encender la luz. La oscuridad es ausencia de Dios. La luz es presencia de Dios. Entonces, donde yo estoy, si yo rezo, si yo pido, si le invoco a los ángeles, si le pido que asistan a, si le pido a los ángeles que desciendan sobre las personas más egoístas y oscuras que tengas delante en este momento, las que sea, y que los armonice, que los serene. ¿Vos creés que vas a salir perdiendo si esa persona se tranquiliza, se serena, cambia? No vas a salir perdiendo, vas a salir ganando porque vas a estar mandándole lo mejor que le puedas mandar. Así que hoy el arcángel Gabriel descienda sobre vos, sobre todo lo que vos pienses, buenos y malos, sobre todo sobre los malos, para que hagamos un mundo un poquito mejor. Cuando hay miseria, no es que no se note. Hay una frase miserable que dice, si hay miseria, que no se note. Si hay miseria, que salga a la luz y la combatamos juntos. Que está lleno de agua por todos lados, es una realidad, es un tema climático, pero también tiene que ver con la actitud que se tuvo. Bueno, no miremos para adelante, digamos, vamos a ayudar. Hagamos lo que podamos. Pidamos, que esa es una de las cosas que sí podés hacer, aunque estés impedido de hacer otra. Recemos, pidamos, mandamos luz. Nosotros el sábado 5 de septiembre nos vamos a estar encontrando en un taller en el cual vamos a hablar de algo muy alto y muy fuerte, que es la intuición. Vamos a trabajar con el arcángel Uriel, para que nos de luz para que nos dé y otros ángeles, no solamente Uriel, porque vamos a hablar también un poquito de esto de Gabriel, de poder estar armonizados, pero vamos a hablar también con el ángel del conocimiento, el de la sabiduría. Vamos a presentarnos ante la vida tal como somos, seres intuitivos, abrir nuestros canales de intuición sanamente, para ayudar a los demás, para que mi intuición me ayude a percibir y a sanar el camino por el cual debo transitar. De esto vamos a hablar mejor los próximos programas, pero ya les voy contando que el taller es un taller sobre intuición. Vamos a trabajar con nuestra glándula pineal, vamos a trabajar con el arcángel Uriel para la luz y para la claridad. Bueno, ya tengo aquí unos llamaditos para hacer, así que vamos a arrancar. Nos vamos como siempre primero para campana. Allí va el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Para Lucy, mi querida amiga Lucy de Pilar, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Silvia de Caseros, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Susana de Villaluro, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Norberto, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Mercedes, para toda su familia de Tablada, los que les mando un beso a todos y a cada uno. Bueno, para ellos va el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Norma de Belgrano, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos, estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos, estás en el momento indicado. Pura de Olivos, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Permíteme ayudarte. Si te tomas de mi mano, no te caerás. Sigue el camino que te muestro y serás plenamente feliz. Nada puede perturbarte. Dios está en ti. Lore de Villa Bosch, para vos, el ángel del servicio. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Y para Isabela de Villa Bosch, el ángel de los sueños. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Para Angie, el ángel de la guarda. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Y para todos los que necesitaban llegar, recibir un mensaje en el día de hoy y no pudieron llamar, para los que lo van a escuchar después, grabado, tanto en www.cristinadelsolar.com.ar, que ahora funciona y muy bien la página, se puede escuchar los ángeles, los mensajes, los cuentos, bueno, después hablamos de eso, o en Facebook, como Cristina del Solar, soy la que tiene un angelito que tira corazones. Para todos ellos, aquí va, este ángel es tu ángel, el que vas a recibir después. El ángel de la paz. Y él te dice, aquí estoy, déjame poner en orden esta situación, déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Y verdaderamente Gabriel tiene una misión fundamental en nuestra vida. Nuestro querido, amado arcángel Gabriel viene para iluminarnos, viene para sanarnos, porque si estamos en armonía, si damos cada paso acompañados por la armonía, por la serenidad, por la claridad de ideas, vamos a tener esa fuerza interior, esa fe, esa claridad de que estamos en el camino correcto. Y también te va a pasar que si no estás en el camino correcto, Gabriel te trae la claridad, y la firmeza para que puedas encontrarlo y darte cuenta hacia dónde tenés que ir. Los ángeles siempre te van a mostrar el camino de manera luminosa. Siempre te van a llevar por ese sendero en el cual tenés un aprendizaje sanador, un aprendizaje sabio y un aprendizaje amoroso. Si vos me preguntás para qué yo le pido ayuda a Gabriel, para todo. Para comunicarme con mi familia, para comunicarme con mis amigos, para los programas. Por algo el premio para la comunicación es el premio San Gabriel. Entonces, que hoy cerrá tus ojos y pedile al Arcángel Gabriel que te conecte, que te comunique, que sane y purifique la comunicación con quien necesites hablar. Les mando un beso enorme. Estamos en un tiempo difícil. Ayudemos desde lo que podamos. Enojarnos nos hace perder energía, nos hace perder fuerza, nos hace perder todo lo bueno y lo maravilloso. Actuemos. Pongamos la energía en movimiento. Y si no podés ir a ayudar, reza. Sos de muchísima ayuda y necesitamos muchas voces, muchos corazones que se conecten con la oración y con la fe. Les mando un beso enorme. Mi teléfono, por si se quieren anotar para el taller del 5 de septiembre, es 47899014. Chao. Hasta el próximo martes, que deje de llover, que todo se aclare en nuestra mente, en nuestros corazones y en nuestras vidas, y que Gabriel nos armonice. Chao, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao. Salud.